Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez las cosas que han pasado, qué lejos están, qué lejos han quedado. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Yo lloro por mí, porque he quedado sola. La vida es así, y te he quedado sola, muy sola. Lloras por mí, yo no tengo la culpa, fui parte de ti y no te olvidé nunca. Recuerdas tal vez aquel beso apurado que te llegué al partir y en ti quedó grabado. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque he quedado sola. La vida es así, y yo he quedado sola. Palmas, fuerte, a ver arriba, más fuerte. Recuerdo hoy cuando decías me querías, y un día te dije adiós. Qué tonto fui, no me importaba que tú me amaras. Hoy lloro por ese amor. Lágrimas robo por ti, lágrimas cuando estás aquí. Si te encontraré algún día, nunca más te dejaría partir. Lágrimas que hablan por ti, lágrimas que no tienen fin. Piensa en mi pensamiento, es un tormento mi vida sin ti. Mi corazón está sufriendo por lo que tengo. Como ayer, cuando vi de aquel adiós, hoy me arrepiento, qué mal me siento, llorando estoy por tu amor. Lágrimas, te robo por ti, lágrimas, por lo que es aquí, si te encontraré algún día. Sabiendo, es un tormento mi vida sin ti. Oh. sí.